La siguiente charla es de Pepe Cueto, María Caña y Felip Frog. Van a hablar sobre ser aficionado y luego convertirte en autor y de muchas otras cosas. Muy interesante, seguro. Ahora la charlita. Y seguro que está muy guay porque ya sabéis, bueno, ya Felip Frog hace muchos fanzines y tiene fanzines muy interesantes que supongo que los ha traído que está por aquí. Sí. Que son como con mucha información. Sí. María Caña es, supongo que la conoce todo el mundo, muy icónica en Sevilla. Y a mí no me conoce nada. No. Pero tiene una editorial que se llama Matraca Ediciones. Que tampoco la conoce nada, o sea, no te preocupes. Underground. Y entre los tres pues, van a hacer este programa interesante. ¿Está bien? Un aplauso. Bueno, buenas tardes. No se oye. Estoy aquí. Hola, buenas. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todas por estar aquí, a las organizadores. Y hay mucha vida fuera del mundo de las grandes editoriales, tan mercantilista, capitalista salvaje, que pretende acaparar y controlar la cultura. Y tenemos aquí a dos grandes exponentes del Frente de los Libertadores de la Edición, que son Felip Frog y Pepe Cueto, que se salen completamente de la corrección política y son más alternativos, experimentales, con su crítica, con su estilo más visceral y más underground, ¿no? Y Felip es divulgador de cómics, de fanzines, autor de un blog de referencia de culto que es Felip Frog 2000. Y Pepe, de Matraca Ediciones, apuesta por el pool, por la recuperación de autores olvidados. En fin, a fin de cuentas, literatura y edición y arte y... A mí me pasa lo mismo, que entre arte y baja cultura es que no distingo, vamos. Es libertad, ¿no? Y... así para romper el hielo, habéis descartado algo que quisierais publicar o crear por ser muy raro, muy bizarro. Yo, si hubiera pasado, estaría editando sin parar un montón de cosas que hay en el underground de todo el mundo, especialmente en el americano, que es en el que no sé si es porque nos han colonizado. No te oye. ¿Se oye ahora? Sí, un poquito. Pues no sé si es porque es lo que nos ha colonizado, pero lo que más controlo es de underground norteamericano y hay un montón de cosas que faltan de publicar en España, que es muy difícil de publicar porque, por ejemplo, el texto está integrado con el dibujo, es parte del dibujo, y eso para luego rotularlo, maquetarlo y tal, cuesta un dineral. Eso solo lo podría hacer pues alguien quizá como nosotros que... Nos tiraríamos un año para hacerlo y no ganaríamos ni un duro con ello. Si tuviera dinero, montaría una editorial para sacar ese tipo de cosas. Bueno, cuenta con mi editorial para lo que quieras, Porque yo te voy a contestar con un par de ejemplos. Yo soy el coordinador de una antología poética que tú ya tienes, sobre el insomnio. ¿Vale? Y entonces alguien me ha destacado que le resulta extraño que yo mezcle poemas que ya están publicados con otros inéditos, poemas de autores conocidísimos como puede ser Luis Alberto de Cuenca, Juan Bonilla, algún otro, se me ha quedado el nombre de uno en la punta de la lengua, vive aquí en la calle Asunción, y que los mezcle con autores completamente desconocidos, pero incluso, voy más lejos todavía, poemas que son claramente brillantes con otros que son claramente pésimos. ¿Vale? Entonces, a mí esas mezcolanzas me gustan mucho, porque me gusta unir los contrastes, incluso de la forma que lo estoy explicando no se corresponde con la realidad. Tampoco es que yo mezcle nada, es que yo creo que en mi cabeza está todo eso junto, retomando la conversación que de los compañeros anteriores sobre la alta cultura o lo que tú has dicho ahora mismo, ¿no? Creo que cuando leímos el Apocalípticos Integrados de Humberto Eco se nos quitaron todos los complejos, ¿no? E incluso ahí esa distinción ya empezó a difuminarse, no tiene mucho sentido. Otro ejemplo, dices tú, si no atrevernos a publicar algo, mira, me manda el año pasado un autor de Barcelona el libro de poesía más malo que he leído en mi vida, y te aseguro que he leído muchos, ¿eh? Y entonces, claro, yo en vez de proponer, digo, en vez de descartarlo, digo, ¿qué forma hay de publicar esto? ¿Cómo se publica una cosa tan impublicable? Porque es que me lo tomé como un reto. Al final lo que hice fue, de cada poema hice yo un collage mal hecho, queriendo. Tú tienes ese libro, María. Sí, ya, Chuches para zombies, ¿sí? Chuches para zombies. Queda muy bien, ¿a que sí? El resultado final es interesantísimo, ¿no? Porque es que parece que el libro le ha hecho un zombie recortando mal. Entonces, yo me planteo las cosas en esos términos. Dices tú, si nos hemos dejado de publicar algo porque sea muy raro. Yo he dejado de publicar algo porque sea un poco raro, mejor dicho. A mí las cosas convencionales y me salen, ¿eh? Cuando yo dibujo, cuando yo escribo, lo primero que me sale muchas veces son topicazos y lugares comunes, y eso después lleva tropecientos mil filtros para poder suprimirlo, porque no soy tan brillante. Lo primero que me sale está muy contaminado de muchas influencias, ¿no? Entonces ya te digo que mi editorial funciona con el paso cambiado. Yo, por ejemplo, no he traído ningún libro, ni lo llevo a ningún lado. Yo siempre digo que quien quiera alguno, que se busque la vida y lo consiga, que hay formas de conseguirlo. Pero hay que buscarse la vida. Es que los fanzines suelen llegar al público, suelen llegar ellos, no el público a los fanzines. Ah, no lo sabía y me agrada escucharlo. Sí, yo siempre he dicho que mi editorial, aunque sean libros, porque tienen depósito legal y ISBN, imprenta, muchos fanzines siguen siendo en fotocopias, cada vez menos, que la mentalidad de mi editorial es como si fuera una editorial de fanzines, aunque sean libros, pero libros con mentalidad de fanzines, que vamos, de lo que me dijeron que íbamos a hablar, de los fanzines, que es un mundo apasionante. Entonces, ¿qué tiene el pool y qué tiene el fanzine que no tiene la literatura seria, ¿no? O mainstream. Porque estáis tan enganchados, ¿no? Con la edad que tenemos ya, y yo está todo cincuentones ya, ¿no? Y seguimos ahí con esa droga dura. Yo estoy utilizando los fanzines porque muchísimas de las cosas que saco las saco de forma legal. Y era material que no quería que se perdiera, no ha llegado a España por lo que sea, y no quería que se perdiera. Por ejemplo, todas las entrevistas con los hermanos Hernández, no sé si es demasiado suicida editar un libro con eso por parte de una gran editorial, pues lo saco yo. Di el título. Está ahí. Está muy bien. Ahora no me acuerdo. Pero bueno, pero que está ahí. Que os follen a todo, ¿no? Y lo de Alan Musson Descartes, que tenía sus relatos, sus entrevistas más extrañas y tal, pues eso lo voy agrupando en libritos. Y todo eso es que creo que no iba a llegar aquí. Es un poco por una labor como de archivista o algo así, los fanzines que hago. Estuvimos hablando antes de Mondo Bruto. Sí, es que yo entiendo la crítica a las grandes editoriales, yo mismo las hago, pero es que es verdad que en la práctica van buscando la rentabilidad económica. Nosotros no, los del mundo del fanzine, yo no sé, yo creo que habré editado 150 libros, me parece que les he sacado dinero a tres o una cosa así. Pero tienes editoriales que son Outsider, por ejemplo, que han hablado antes de ella, es una editorial consolidada. Sí, tengo muchos comités. Y para mi gusto es un rollo fanzinero, pero que han subido 13 escalones. Sí, porque yo lo he pensado también, que tiene, o sea, es un tipo de cómic underground, lo que antes hubiera publicado en el Temeo, en la buena época del Víbora, pero son ediciones muy lujosas, que es que nunca se ha visto ese material publicado en tapadura, ni, y prácticamente lo que más me gusta de usar es que cada ejemplar es como único en su especie, sí. No tienen unos parámetros con los que van publicando todo, sino que lo mismo te encuentras una grapilla con unos colores imposibles, a un tomazo, a algo troquelado, es decir, es fascinante, o sea, me encanta esa editorial, no conozco al responsable. Tienen una cosa especial también, que es que no les importa decir la tirada. Del último de Magius, que es sobre black metal, han sacado 2.000 copias y ya están en la segunda edición. Y eso, las cifras de tirada son secretas en España, pero a ellos no. Y eso también está muy bien. No sabía que fuera secreta, muchas veces. Hacen trampas, claro, porque dicen, quinta edición de cuánto, porque si son 5 ediciones de 100 ejemplares y otro ha hecho una edición de 2.000, tiene más mérito esa primera edición que... Y ahí juegan con eso, ¿eh? Sí. Ya se pueden hacer ediciones de 50, de 20 si quieres. Entonces, claro, ha sido un libro, tercera edición, cuarta edición, da igual. Si no me dices de cuánto, lo otro es un número mágico, ¿sí? Son 5, ¿cómo podía ser lo que fuese, ¿no? ¿Qué has preguntado sobre el pool? ¿Qué tiene el pool, ¿no? Y el fanzine y todo esto a mí me recuerda mucho eso que tiene el pool y el fanzine y tus compilaciones estas tan estupendas a los que me recuerda mucho a Mundo Bruto, lo hemos estado hablando antes, que no tiene la literatura seria mainstream y más mercantilizada, ¿no? Bueno, la literatura pool es que desde que existe en el siglo XIX ha ido ganando todas las batallas, empezando por el nombre, papel de pulpa, que es un papel que está hecho con madera de astilla batida y con una sustancia, y muchas veces se notan hasta las astillitas. En el papel te puedes encontrar un trocito de astilla. Pero que ese papel, un poquito mejor prácticamente, ya es el que se usa en todos los libros, el 99% de los libros de cualquier librería están impresos en papel de pulpa. O sea que si seguimos definiendo el pulp por la precariedad del papel, el papel de lino, que yo sepa, esas cosas ya no se edita. Pero bueno, más allá del papel, que no tiene importancia, aunque le dé nombre al tipo de literatura, porque era algo que predominaba más las historias que el estilo. En ese sentido, es con lo que se consideraba literatura menor. Pero ya todos esos géneros que se inventan en Inglaterra en el siglo XIX, el policíaco, aunque hay antecedentes, ¿no? Pero bueno, la ficción científica, la novela de aventura, todo lo que es la literatura del terror, ahora mismo es lo que domina. Pero además ya no necesariamente es algo que tenga que estar mal escrito. O sea, no está escrito a capítulo por semana, volando y con un negro, sino que ya hay autores que se dedican. Entonces, esa literatura, mira, una anécdota. En los años 30 había unas tabletas de chocolate que sacaban unos cromos que se llamaban las plagas de la humanidad. Y como 25 cromos, una cosa así, yo los tengo todos por detrás. O sea, cada uno dedicaba una plaga. Además decía el asesinato, la blasfemia, la mentira, el robo. Y viene la literatura pulp, una de las 25 plagas de María Ferrán. Como una de las 25 plagas, ¿no? Que está deformando la mente de los más jóvenes, no sé qué, ¿no? Y el cromo, que siempre tiene una división diagonal, divide la escena en dos mitades diagonales, ¿no? Y se ve a alguien leyendo así literatura seria y tal, y una especie de niñato leyendo no se sabe qué, con una navaja, en fin. Es muy divertido. Otro día te lo enseño. Y también puede ser que el pulp, la gente que escribía pulp, la gente que hace ahora fanzines y tal, era un poco como romper con la realidad del día a día, ¿no? Yo leí una vez las vidas de la gente que hacía pulp. ¿De quién? De los escritores de pulp. Y era gente que tenía una vida bastante jodida, en plan alcohólicos, tenía que no les contrataban en sitios como mejores. Los del 19 sí. Luego ya eso va cambiando un poco, pero en España, por ejemplo, en la época de las novelitas del oeste, los bolsilibros estos chiquitines en formato A6, que yo tengo publicado mucho, 120 o así, y entonces hay algunos que están excelentemente escritos. Antes hablábamos de la asociación ACHAP, de la que yo soy el vicepresidente, que es la Asociación Cultural Hispanoamericana Amigos del Bolsilibro. Bolsilibro le llamamos a este formato, a las 6. Y entonces la cosa es que en España, entre los años 50 hasta finales de los 80, casi 90, se publican 80.000 de estos libritos, que se dice pronto, ¿eh? 80.000, muchas novelas del oeste. Y cada semana salían un montón durante muchos años. Hay colecciones que sobrepasan los 1000 números, que eso hoy es casi impensable. Búfalo, búfalo rojo, búfalo azul, bisonte extra, punto rojo, policía, o sea, hay colecciones que tienen miles de números, servicios secretos, creo que llega a los 3000. Sí, alguien que colección de cualquier editorial, de cualquier tema, llega hoy día a esas cantidades, ¿no? Y era literatura de evasión. Entonces un grupo de personas hicimos el siguiente razonamiento, 80.000. Yo te garantizo, y tirando por lo bajo, hay un 1% que son obras maestras. Porque detrás de eso había escritores buenos y un día podían estar más inspirados, otro día... Y entonces te lo garantizo porque yo he leído obras maestras superiores a lo que se estudia en las clases de literatura. Y entonces lo que nos propusimos fue localizarla. 80.000, 1% son 8. Sí, algo me ha pasado. ¿A esto se escucha? No. ¿Echa la garganta? Yo no tengo voz apenas. Eso no sirvo para... Ah, espera, sí, gracias, gracias. ¿Se ha ido la luz? Ah, que se ha ido la luz. Ah, que se ha ido la luz. Anda. El mirador que está sobrecargado. Ahora. Ya está. 80.000. Estábamos... Ah, sí. De hecho, había un escritor en España que escribió más de 1000 novelas, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Con múltiples seudónimos. Que escribió muchas. ¿Mil novelas? Mil novelas tiene Curtis Garland, mil novelas tiene Lou Garrigan. O sea, a la fuerza. Mil novelas tiene mucho. A la fuerza tiene que tener una obra maestra. Claro, no, pero es que muchos tienen bastante, pero el reto es localizarla. El reto es ese. Entonces, digo, venga, pues manos a la obra. A buscar las 800.000, a leérnoslas y a ir localizando cuáles son las que merecen la pena, que para mí son alta literatura. Yo he encontrado cosas que esto es una jodida obra maestra en todos los sentidos. Y entonces en esta asociación nos dedicamos a reeditarlas. Es solamente para socios. Estas 80.000, por haceros una idea, 40.000 son del oeste. 20.000, redondeando, son románticas, los dos géneros que más se vendían. Ya tenemos 60.000. ¿Otra vez ha ido? ¿Otra vez ha ido? Sí, creo que sí. Pero una cosa, vosotros las compráis y las archiváis. Ahora te contesto a eso. Es que yo no tengo... Bueno, de todas maneras, yo, ¿me escucháis? Ahora, sigo. Venga. Digo 60.000. Yo soy zombie. Yo estoy ya 8 veces muerto. Y cada vez pierdo alguna facultad. La última, cuando el COVID estuve en la UCI. Y lo que perdí ya para siempre fue respiración y demás. Desde los 5 años, 8 veces en peligro de muerte, con ataúd y todo. Ha superado a los gatos. Entonces yo no puedo hablar más fuerte. Sí, los 20.000 restantes, pues los géneros restantes. Policiaco, de terror, la gente se cree que hay muchas, no llegan a 1.836, me parece que son. Entonces eso fue lo que dijimos. Dices tú, ¿cómo las conseguimos? Mercadillo, socios de toda España, pirateo hay mucho. Pero las tenéis archivadas, catalogadas. Sí, hay catálogos por géneros, por colecciones, por autores. Lo que pasa es que es un trabajo que está en proceso. Pero está bastante avanzado, bastante. Y entonces, esto es solo para los socios, un número aproximado de 100. No llega a 100, pero casi. Y entonces 5 volúmenes al año sacamos, que suelen tener cada volumen entre 4 y 6 novelitas de la chiquitina. Nosotros el formato no lo respetamos. Hacemos tomos más grandes, en H un poco. Y la verdad que cada socio pues recibe todos los años unas 25, por decir, entre 20 y 30, 25. De las selecciones que nosotros hacemos. Luego es complicado, da con los autores, la inmensa mayoría están muertos, algunos queda vivo. Hace un par de meses ha muerto Lou Garrigan, uno de los que escribió creo que 2000. Lo que pasa es que muchas las escribían en países de América Latina y luego las adaptaba y las vendía aquí. Bueno, y en los archivos está el archivo Simancas, que ahora es la Feria del Libro Anarquista. No me acuerdo del nombre del chico de... Y ahí sí que hay miles y miles de novelas y la Sin Amo, ¿no? Estaban las Sin Sombrero y las Sin Amo. Y son, esas sí que son públicas, esas las podéis consultar, les escribís, os sí, mandan una fotocopia y es increíble, ¿no? No tenemos vida para con esta superabundancia, este exceso que hay de archivo, ¿no? En Cataluña hay una biblioteca, la Góbula o algo así, que tiene, es la que más tiene. Y muchos autores han donado sus colecciones a esa biblioteca. Y en esta labor que tenéis, esta edición y divulgación de tanto de autores olvidados y tú de homenajes como a Alan Moore, que quiero que habléis también de los derechos de autor, ¿no? Porque a mí me interesa mucho lo de cuando una ley gusta lo correcto desobedecer, ¿no? Y quien hace la ley hace la trampa, y como un concepto eso más, que creo que está mucho en el fanzine, de cultura libre, de compartir, no todo que sea un negocio, ¿no? De como hace también UBU Web, ¿no? De no tenemos los derechos para mejor por una entrevista, pero lo hacemos en pos de una cultura más abierta y más compartida, ¿no? Y que eso, que si habéis tenido problemas, o tú, yo sé, por la última antología poética erótica, habéis tenido problemas con la portada, ¿no? Que eso, que habléis de los derechos, y un poco. Sí, esa antología que tú dices era de novelitas eróticas que durante la transición española, durante 5 años, se publicaron muchas. Me leí un montón, la mayoría son infames, unas poquitas son obras maestras, entonces de ahí saqué ese tomo. La portada representa unos senos femeninos en pintura, Sara Goodrich, y no, problemas con la portada de derechos de autor, no, eso está libre de derechos, problemas en las redes sociales que la han censurado. Una pintura del siglo XIX. Señoras y señores. Claro, pero entonces, son pezones femeninos y eso hay que censurarlo. Son pezones femeninos. Si fueran pectorales ahí con buenos pelos, no lo quitaban, no te preocupes. No, pero no sé qué tiene los pezones femeninos. Es bellísimo, yo no lo entiendo tampoco, pero es la hipocresía que hay en de las redes sociales, que nos roban el alma y nos están todo el día censurando. No, igual que puedes publicar fotos de bebés desnudos y no pasa nada, luego ya van creciendo, se vuelven adolescentes y eso ya es un tabú. Pero ya, si cumple 18 años, el tabú se pierde. A mí que me lo expliquen. Pero, en fin... No, ahí seguimos, ciberyonquistó. Lo que hicimos con esto de las redes sociales fue que todas las fotografías interiores del libro, que eran fotografías de desnudo, seleccionadas por mí, de los años 20, 30 y 40, en blanco y negro. Ya solo por el paso del tiempo, ya tienen una cierta elegancia, una patina de algo artístico, ¿no? Y como han pasado más de 30 años, los derechos de autor los han perdido. Que teníamos que tapar los pezones, las vulvas, en fin, que todo eso había que taparlo. Entonces lo tapé con la carita de Mark Zuckerberg, ¿cómo se llama el gilipollas? ¿Vale? Entonces puse eso, les escribí y digo, ya está todo tapado. Entonces, estaba tapado, no me dijeron con qué lo tenía que tapar, pues lo tapé con eso, ¿no? Y entonces ya censuraron eso, las páginas, vamos, y no vinieron a mi casa a quemar los libros porque no saben quién soy ni dónde vivo, porque para colmo ni siquiera me llamo Pepe Cueto, o sea que tú sabes que yo tengo doble personalidad. Entonces, gracias a la otra personalidad, pues las pérdidas de... Como a una de las dos le va bien y a la otra mal, pues porque es una ayuda editorial deficitaria. Por amor al arte, y ahora nos contará Feli. Por amor al arte, por supuesto. Yo el único problema que he tenido al editar fue el ensayo de pornografía de Alan Moore, que me dijeron cuando lo saqué el fanzine que había un tío buscándome porque él lo había estado también haciendo para una gran editorial, pero él nunca llegó a sacarlo y al final lo han sacado Barret legalmente. O sea que no hubo más problemas. Y Barret se ha enrollado, ¿no? Porque se ha enrollado y no te pone problema ninguno, no hay compatibilidad. No, de hecho Barret lo ha sacado legalmente, han hablado con la representante de Alamur y todo, o sea, bien. El resto es porque saco tan poca tirada que no van a por nosotros. Claro. ¿Sabes? Si no, Y luego, por ejemplo, hay cosas rarísimas que conozco del mundillo, que hay un tío en Getafe que está sacando una especie de Don Mickey, que se llama Mickey Toons, con mogollón de material de Disney, de italiano, y no ha tenido ningún problema y vaya por el número 35. No ha tenido ningún problema hasta ahora. Esa cabecera tiene 3 o 4 más, ¿sí? Lo jodido es si entras Tintín, yo creo. Yo sé. Alguien. Tintín sí que van a por ti, te destrozan y ya está. Fíjate, pues yo para hacer publicidad de mi editorial, lo que pasa es que después digo, yo veo qué interés tengo en hacer publicidad de mi editorial, pero yo tengo traducido un libro de León de Grel, el jefe del partido nazi belga, que era amigo del Che, y él dice que Tintín está inspirado en la fundación, sí, Tintín y yo, que se llama el libro. Este hombre es verdad que era un aventurero, un piloto de aviones, ¿no? Y amigo del otro, que parece que se inspiró en este. Hay fotos de Tintín, vamos, de Tintín y de este nazi, que tú lo ves y no puede, no está inspirado en él, pero ese libro van así. Entonces, lo conseguí en francés, lo traduje y encontré el contacto de la hija de este nazi, que vive, una anciana que vive en Madrid, de incógnito. Digo, mira, lo puedo publicar. Que vengan a por mí. Hago una declaración de tirada, saco yo qué sé, 100 ejemplares, me da igual, ¿no? Eso cuesta 200 euros, vamos, que me da igual, en concepto de pérdida, vamos, estoy perdiendo todo el día. y por lo menos yo qué sé, que salgan en el periódico, ¿no? Nos mandan destruir, pues no lo destruimos, ¿no? Nos quemamos, hacemos una hoguera y sacamos la foto. ¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo mucha fantasía y como se me ocurren 10.000 todos los días, pues nada más que puedo hacer una o ninguna. Pero que lo estuve considerando, yo, según a quien le pidas consejo, pues para qué te vas a meter en ese lío, no sé qué. Pero lo pensé, porque los de Tintín son tremendos, ¿no? Al alta arriba este lo denunciaron, ¿no? No lo denunciaron. Por una portada que tuve. Antonio, amigo mío, sí, sacó un álbum que era Tintín en la Torrosa. No recuerdo ahora mismo qué editorial lo sacó, puede que Norma, 500 ejemplares, y lo que prohibieron fue que lo reimprimiese. Pero no era Tintín y el lado artístico, eran dos tomos. ¿Lo sacaron y los tuvieron que retirar? Sí, eran con la prohibición de reimprimirlo, pero esos están por ahí circulando, vamos, que en segunda mano se encuentran. Yo le pedí uno al propio Alta Arriba y me dijo que no tenía ninguno. Claro, hay cosas que son como muy... Por ejemplo, Hitler SS también lo retiraron cuando salió en su día, lo de Tomacoki. Sí, que es curioso que las cosas más perseguidas son todo el material nazi, y lo de Tintín, pero me dicen, no, pero yo no era nazi. Digo, oye, no, pero qué casualidad que no más. Y así ya, ¿qué época enviaríais o prohibiríais en el mundo de vuestra edición así libertaria y de las editoriales? Sobre todo de las editoriales, es que no se me explica bien de las editoriales. ¿Qué le prohibiríamos a las editoriales? Sí, ¿qué prohibiríais del mundo del arte y la edición, no? ¿Cómo más, o qué cambiaríais? ¿Qué cambiaríais mejor? Yo soy poco de cambiar las cosas, yo soy más de buscar mi ratonera. De hecho, tú sabes que yo ni voy a manifestaciones, ni firmo nada, ni creo en las causas sociales, ni ninguna cosa de esta. Yo creo que esto es lo que hay. Schopenhauer, vamos. Esto, sí, sí, bueno, Schopenhauer. Sabes que lo vamos. Pues yo preferiría que las editoriales cogieran a toda la gente mayor, que le dieran boleto. Y toda la gente válida que veo cuando voy al Fanzimaz o al Santa Librado o aquí mismo, empiezan a meter a sangre nueva ya una puta vez. Desde luego. Pero muchas veces esa sangre nueva puede envejecer de repente, si entras en una estructura que también ha pasado muchas veces. Le hace falta tiempo para envejecer. Sí, claro. Que pasa hace falta tiempo. Que cambien un poquito las estructuras, que están siempre, son monolíticas. Mira, yo admiro mucho al crítico cultural Jordi Costa, lo he tratado mínimamente, lo tengo en el móvil, en fin, no es que sea mi amigo, pero bueno. Entonces, él tiene un libro que es Cómo acabar con la contracultura. Y curiosamente, el único fanzine que salva, que creo que ahí se pasa... Lo que pasa es que está hablando de los fanzines de los años de la transición, cuando se hablaba de contracultura. No, lo que tú haces no tiene nada que ver con lo que dices. Pero solamente salva uno, que era Tebeos del Goyo, que no se caracteriza ni porque es blasfeme, ni porque salga uno bebiendo una vitrona, ni porque se fume un porro, ni porque... no se caracterizan por ninguna muletilla del movimiento contracultural. Se caracteriza justo por lo contrario. Jordi Costa le llama a eso la subversión de la inocencia. Un fanzine que parece que está hecho. Y es el único que salga, porque dice, es el único que no se terminó vendiendo a las grandes, porque muchas veces todos estos alternativos están deseando que le salga algo en un sitio más grande para decir, si te he visto no me acuerdo. Y salva ese fanzine, qué curioso. Entonces cuando yo leí aquello, localicé a los autores y lo reedité. Eran 12 grapitas, tamaño A5. Yo lo reedité en 4 tomos, pero encima resulta que había materiales que no se habían publicado, había un montón de historias, y lo conseguí reorganizar entero para que estuviese en una edición definitiva. Y ahora mismo estoy detrás, pero me faltan autores, me falta tiempo, ¿verdad? Pero quiero sacar una segunda temporada de ese fanzine. ¿No reeditarías el monobruto entero? Bueno, lo que pasa es que yo sería capaz de reeditarlo. De hecho, yo hablé con Grace Morales y creo que fue la primera edición de Busto. Vino Jordi Costa, vino Luis Morales también. Estuve hablando con ella. No, eso fue en el año 2018, el primer año de mi editorial Matraca. Y yo llevaba publicado 6 o 7 libros, 8, 9, no sé, una cosa así. Se los regalé todo, le di mi contacto, le dije que hablásemos y no se puso nunca, no me devolvió la llamada. Que nos has contado que está malita, ¿no? Sí, que está malita, bueno. Hablé con Fran Matute, periodista de aquí de Sevilla, yo sé que la conoce porque trabajan los dos en Jotdown, ¿no? No sé, yo sí estaría dispuesto a ampliar lo que haga falta, actualizar los mundos brutos, porque para mí es el fanzine con el que yo más he disfrutado en mi vida. ¿Y yo? Yo los tengo todos. Era la última pregunta, de hecho, o sea, proyecto futuro sueño, pues mira qué buen sueño. Porque cómo mezclar a los dos, ¿no? Un mundo bruto nuevo salía y es que ya hasta que no lo leía entero, o sea, que estuviera toda la noche. Sí, de acuerdo. Gozando en las nubes, vamos, o sea, que me gustaba, ¿no? Qué maravilla. Era un sueño free, ¿verdad? Sí, uy. Toda la conspiranoia, toda la insolitología, todo lo free, era... Sí, te veo del bollo es otra historia. Te veo del bollo es un mundo aparte, pero esto es... Una pena que ya no lo saquen. Yo me tomé alguna cerveza en Madrid con Galactus, sí. Que también, ¿no? Y un personaje, sí. Pero es que no tengo, ¿no? Yo estaría dispuesto, sí. Yo estoy dispuesto a todo. Sí, es muy raro que yo diga que no a algo. Pues la última pregunta era eso, proyecto futuro, que ojalá que salga una reedición de Todo el Mundo Bruto. ¿Tú, proyecto futuro, sueño, feliz? Yo ahora estoy haciendo un recopilatorio de artículos sobre manga, porque el manga tiene muy poca literatura. O reseñas en serio en España, y en el Comic Journal salió una saga, un apartado que se llamaba Perdido en la traducción o Lost in Translation, igual que la peli, y lo fui traduciendo en mi blog, y es lo siguiente que voy a recopilar, porque tratan el manga pues desde una perspectiva como más seria, porque la mayoría de las reseñas que suelo leer, como además pertenece siempre al mismo género, el seinen, por ejemplo, es como muy tres líneas y ya está reseñado un fanzine, o sea, un manga, y no es así. O sea, hay mucho que decir sobre el manga, sobre la industria del manga, de por qué hacen ese tipo de TVO, cómo viven en esa sociedad. Y los Lost in Translation se dedicaba a analizar de esa manera. Y es lo siguiente que voy a sacar, que va a ser para verano, por ahí. Pues ya se nos va acabando el tiempo. Viendo los fanzines de Feli, a ti te interesa todo. Sí, eso es porque como soy coleccionista de cómics, empecé con los superhéroes y abarqué absolutamente todo. Pero la maldición ha sido trabajar en una tienda de cómics. ¿La maldición? 10 años, sí. Bueno, 10, 20, llevo 20 años en tiendas de cómics. Lo que pasa es que en casi todas ha sido de segunda mano, entonces es una maldición porque toda tu pasta te la gastas allí. Ah. Drogadura, sí. Bueno, oye, mejor que gastarse, no digo nada. Y hay cosas peores en las que gastarse. Claro, pero el espacio, ¿verdad? Lo que ocupa eso es lo peor, el traperismo y el diógenes. Y las montañas de cosas que se están estropeando, todas esas cosas. Eso es lo peor. ¿Tú sabes cuántos pisos tengo yo llenos de cómics? Yo es que vivo en precario. Como Humberto Eco. Había Félix Pons, el detective Ofelia, su blog se llamaba La cárcel de Popeye. Álvaro Pons. Sí, a eso, perdón. Álvaro Pons, La cárcel de Popeye, porque somos como un preso deliberado, consciente que nos encerramos en, pues sí, en el Enneagrama, en el tipo 5, ¿no? Que vivimos para los... Antes lo de los derechos, me preguntaste, yo todo lo que saco en mi editorial es con autorización de los autores, de las personas con derechos. Y luego confieso, pero yo no he dicho nada, que tengo una segunda editorial, que no voy a decir cómo se llama, que reside oficialmente en América Latina, bastante lejos, en el país más pequeño de Orejana, en la provincia más pequeña, en la localidad más pequeña. Y ahí sí me salto los derechos de autor, porque precisamente ahí saco cosas que por distintas razones, o los autores no están, los herederos no sabemos quiénes son, hay mucha demanda de ciertos libros. Es que si yo creé ese editorial solamente para ese material, pero si es algo se puede hacer legalmente, mira que yo soy anarquista como tú bien sabes, pero eso no significa que no haya que cumplir la... Yo tengo una cosa parecida, porque cuando preveo que hay algo raro en lo que voy a sacar, tengo un seudónimo que se llama Anastasio Rodríguez, que ahora ya lo sabéis todos, y se supone que es un chico mexicano que edita los fanzines ahí y luego ya me lo tienes. Bueno, pues y lo suelo poner ahí en el... Destruye toda la vida humana con Anastasio. Sí, sí, pues un truco parecido uso. Ya te digo que busqué, digo, ¿cuál es de todos los países de la hispana, cuál es el más pequeño? Creo que Uruguay, ¿vale? Uruguay se divide en provincias, ¿cuál es la más pequeña? Me deja flipar, vamos, o sea, como un paraíso fiscal editorial, ¿no? Algo lo que veo, ¿no? Algo de eso, y parte de los derechos. No, yo, pero que yo pongo que está eso allí, ¿no? Yo no sé... El pueblo creo que se llama Cabañas Municipales del Padre Andresito. Yo qué sé lo que es eso, yo lo que me puse a buscar en internet y ya digo que estoy buscando siempre lo más chico, el país más chico. Se divide en regiones de no sé qué, la más chica, ¿vale? Se subdivide lo más chico. Y al final llegué a ese sitio y digo, pues aquí voy a poner que está la sede de esta editorial pirata. Bueno, pues como nos están esperando comer bien, bien, bien, para todas las que os vayáis a quedar aquí a comer bien y la placita, ¿tenéis preguntas? Aprovechad, lo mismo es editorial, Pepe es psicólogo, sexólogo, también aquí vendiendo, que por eso puede tener editorial deficitaria y de todo, que os anima a que le presentéis proyectos y todo, Félix con Rebel Studios también, ¿verdad? Y eso, si tenéis preguntas o queréis algo, pues ahora es el momento, por favor, gracias. Pero como nos vamos a quedar a comer también podemos... Claro, después. Pero ahora sí, alguna sí específica. ¿Tenéis alguna preguntita o algo? ¿No? Todos a la vez, ¿no? Vamos a comer. Pues muchísimas gracias. Larga vida a la edición Libre y a los fanzines. Y pues vamos a comer. Gracias.